a partir del 29 de abril, domingo en el cual se desarrolló en todo el país, como usted bien lo comenta, elecciones comunales. En nuestro departamento empezamos a informar y a convocar a todas nuestras juntas de acción comunal, 3.800 organizaciones que permitieron la participación de casi 320.000 personas en esa jornada, más la elección de 40.000 dignatarios, permitir que ellos puedan tener un acto protocolario de posesión importante, de alto nivel, con la presencia del señor gobernador, con la presencia del Ministerio del Interior, con la presencia de la Unidad de Organizaciones Solidarias, con la presencia de la SAP, con la presencia del SENA, de un buen número de instituciones en las que tiene que ver, que tienen que ver con el COMPES Nacional en materia comunal. Y por eso estamos convocándolos a todos el 3 de julio a las 10 de la mañana en la plazoleta La Paz de nuestra gobernación de Cundinamarca, para que puedan tomar posesión oficial y protocolaria de sus dignidades en todas las juntas de acción comunal de nuestro departamento. Esperamos que todas las personas que nos escuchen y que hacen parte de ese importante gremio trabajador y dispuesto, que esté acá acompañándonos. Igualmente, la invitación a todos los amigos que nos escuchan a través de estos micrófonos, para que a partir del 1 de julio, que están posesionados ya nuestras nuevas juntas de acción comunal, trabajemos de la mano con ellos, no los dejemos solos, colaboremos en sus iniciativas, trabajemos de la mano. Aquellas personas que no estuvieron en la plancha, que finalmente tiene hoy la posibilidad de representarlo legalmente, que también hagan parte de ese proceso, que se unan, que no dividan, que sean tolerantes, que respeten la diferencia y que permitan que Cundinamarca crezca en acción comunal. Asimismo, el doctor Rey Ángel hizo un llamado primero a los nuevos dignatarios a trabajar de la mano con las juntas comunales, gobierno y comunidades, y a quienes no estuvieron en la plancha ganadora a que se unan, que no dividan y que permitan que Cundinamarca crezca con la acción comunal, terminó señalando el funcionario. Desde el municipio de Pacho, Rodolfo Rodríguez nos entrega la información acerca de la entrega de más de 300 libretas militares a personas de la región del Río Negro. En Pacho se hizo la entrega de 300 libretas militares a los habitantes de la región de Río Negro, en una ceremonia especial que organizó el Departamento para la Prosperidad Social, la Secretaría de Desarrollo Social, el Ejército Nacional y la Estrategia Red Unidos. El teniente coronel Wilson Camargo Tamayo, comandante del Batallón de Infantería Miguel Antonio Caro, hizo referencia a la importancia que cada ciudadano, cada colombiano, porte su libreta militar. Estamos acompañando a la comunidad, en especial de la provincia de Río Negro, entregando 300 libretas militares a una comunidad beneficiada de los diferentes municipios de Yacopí, Pacho, San Cayetano, Paime, Villa Gómez, La Palma. Estos 8 municipios de la provincia de Río Negro han sido beneficiados con esta actividad que se cumple en coordinación con la Red Unidos. Se tenía coordinado entregar estas 300 libretas militares a la población extrema, aquella población que requiere de verdad de la voluntad de la Presidencia de la República por intermedio de la Red Unidos, del Ejército Colombiano, que en día a día y consolidando la seguridad regional trata de satisfacer algunas necesidades, como lo es la libreta militar de estos conciudadanos y compatriotas nuestros que de mala o buena fortuna no prestaron servicio militar, diferentes obligaciones económicas, diferentes obligaciones de familia, pero que en un momento los ocuparon o se ocuparon y que no pudieron sacar su libreta militar. Hoy, en este día, estamos logrando entregarles a ellos este vital documento para que tenga una mejor vida, una mejor calidad de vida y tengan esa situación militar definida. La doctora Fernanda Cantor, secretaria de la Oficina de Desarrollo Social del municipio de Pacho, destacó la importancia de este documento para la población más vulnerable y a la vez tener mayor posibilidad de acceder a un empleo. Bueno, lo que se busca es que estas personas más vulnerables de la región del Río Negro reciban su libreta militar, que les representa a ellos la posibilidad de acceder a un trabajo formal, que les representa a ellos la opción de adquirir un documento que para ellos es realmente difícil adquirirlo en cuanto al recurso con que se cuenta. Entonces hoy está acá unida la región del Río Negro en pro de la población más vulnerable. Estamos muy agradecidos con nuestro Ejército Nacional,

Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Destacamos la información desde Tocaima con Luis Alberto Díaz Rincón y Pacho Saavedra acerca de una jornada de trabajo comunitario. Información desde Chalón Estéreo de Tocaima. Este es el resumen de esta semana desde el municipio de Tocaima, Cundinamarca, Patricia y Víctor Manuel, en esta mañana del sábado. Estas son las noticias más importantes, los sucesos de más relevancia en esta semana, Francisco. Brigada de embellecimiento y ornato realizó la Junta de Acción Comunal del barrio San Fernando con la colaboración de la policía en una duración de 8 horas. El presidente de la Junta de Acción Comunal de este barrio, Mauricio Bocanegra, pues manifestó y reiteró la invitación a la comunidad y a todos los habitantes del municipio para que fortalezcamos estas campañas que hace la Policía Nacional en cada uno de los diferentes sectores, que no los dejemos solos, que pues nos metamos en el cuento y pues que al final cada uno de los sectores serán los beneficiados en estas campañas, Pacho. Bueno, Pachito, Lucho, sí, se ha venido colaborando con las diferentes comunidades de los diferentes barrios en esos ornatos de embellecimiento a nuestras calles, a nuestros barrios, con el fin de buscar ese acercamiento, esa familiaridad con la policía, comunidad. Y la semana pasada, el viernes, se realizó esta jornada en el barrio San Fernando, con mis policías, mis auxiliares, con el personal de Visat, la empresa de acueducto también se unió a esta campaña. Muchísimas gracias pues a los habitantes del barrio San Fernando, especialmente a los que salieron allá masivamente a colaborar, a trabajar. Bueno, a los pocos, les faltó como más entusiasmo, les faltó como más empeño a la comunidad del barrio San Fernando. Pues uno entiende que hay muchas familias y muchas personas que trabajan, que están ocupadas, pero por favor, cuando se hagan esas convocatorias, estas jornadas de ornato y embellecimiento, todos tenemos que ponernos la misma camiseta. Es muy importante que toda la comunidad toma participación y se preparan nuevas y mejores campañas en otros barrios de este municipio, un gran programa que ameniza y dirige la policía y las juntas de acción comunal. Sí, señor, en cabeza del sargento José Leal, comandante de estación de policía Tocaima. Por otro lado, los usuarios del hospital de Tocaima realizaron una reunión muy importante en la cual se analizó la situación que presentan al no entregarle los medicamentos en el momento requerido y demorar mucho las remisiones de los pacientes para atención de especialistas. Una de las ARS que pues más presentan inconvenientes en este campo es precisamente la ARS del departamento de Cundinamarca Convida, donde pues los usuarios se quejan que no les entregan los medicamentos y que las remisiones se están demorando hasta un mes, y que pues esto está afectando a los usuarios, y también que medicinas de especialistas no están siendo entregadas a tiempo para los usuarios y beneficiarios. Lo que se llegó a un acuerdo, hay un consenso general sobre la mala entrega, la no entrega de los medicamentos de Convida. Sí, entonces hay una persona, el concejal Reyes, que asistió a la reunión, propuso por qué no se le hacía una audiencia pública a Convida por la no entrega de los medicamentos. También aprobaron los asistentes que se le oficiara al doctor Conrado, director general de la Supersalud, para que nos hiciera, adelantara cómo se podía hacer para hacer una audiencia pública sobre el mal servicio de Convida en los medicamentos. El próximo domingo 10 de junio se celebra el Día del Campesino en Tocaima. La oficina de la UMATA y la Alcaldía Municipal tienen preparado un gran programa con participación de todos los campesinos de este municipio. Va a realizarse exposiciones, presentaciones artísticas, demostraciones de todo el trabajo que se realiza en el campo. Entonces, la invitación que ha hecho la administración municipal a todo el sector agropecuario para que se vincule y haga parte de estas actividades. De igual manera, el párroco municipal realizará el Corpus Christi el domingo 10 de junio en colaboración también con la administración, la alcaldía y toda la comunidad de Tocaima, que tiene el ánimo de exaltar este gran día que es el Corpus en nuestra región. Estas son las noticias más importantes desde el municipio de Tocaima, el resumen de los hechos más importantes, más relevantes que pues viene sucediendo en el municipio de Tocaima. Y recordemos que para el próximo fin de semana, 17 de junio, se llevará a cabo la primera carrera atlética Ciudad Salud de Colombia. Con la participación de extraordinarios atletas de todo el territorio nacional. Bueno, entonces ya estaremos contándoles más adelante de esta importante competencia atlética y deportiva aquí en el municipio de Tocaima. La dirección general del padre José Isidro López Domínguez, Francisco Saavedra y Luis Alberto Díaz Rincón, les invitamos a seguir recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, se oye en las más importantes radios comunitarias del centro del país. Hasta aquí este resumen de Recorriendo Cundinamarca en las emisoras comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía. El próximo martes, más información en este espacio. Un feliz fin de semana en familia. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.